Con esta música calma, nos vamos al encuentro de Jorge López Abe, que está en España. Buen día, Jorge. Buen día, ¿cómo te va, María Ángeles? Con un día soleado acá en realidad. Y bueno, te comentaba con el recuerdo que de hace un año que la desaparición física, solo física, de Rubén el Pintavera, que ustedes han hecho muy bien en recordarlo, porque se trataba de una gran persona, en mi caso era un amigazo, ¿no? Un compañero y amigo, de esas personas que cuando quedas con él para conversar, él debe decir, a veces la última vez que lo vi, la vi esa para hacer la calidad del personaje, que muy bien lo estuvo tratado por Fernando Vázquez y por el Flaco Rubio, era de esas personas que cuando llevaba, dice, papá, dice Jorge, llevamos 5 horas conversando, y parecía que llevábamos 10 minutos. ¿No? Porque era sobre todo era una muy buena persona, ¿no? Y esas cosas no abundan en el mundo y con una claridad política que realmente envidiable, ¿no? Era un privilegiado, es decir, esas cosas no están para cualquiera. Sí. Él tenía esa suerte, es decir, de que cualquier cosita que pasaba la localizaba y hacía un análisis de clase correcto. Y bueno, la verdad es que para mí ha sido una de las suertes de la vida haberlo conocido y haberme hecho amigo de él, ¿no? Y sí. Bueno, aunque sea con algo de retraso al cumplir el aniversario, sí me gustaba recordarlo y que sepamos que se nos fue una gran persona, ¿no? Y bueno, la verdad es que cuesta pasar los días sin que en algún momento me acuerde de él, porque de estas cosas que pasan cosas y los que estamos en el área a veces de la información, decimos, ¿y Rubén qué diría de esto? ¿Qué pensaría de esto? Sí. ¿No? Eso lo mantengo presente y ojalá me dure muchos años para tener la constatación de que me dejó una huella muy grande. Decías muy bien, él tenía un don, tenía la suerte de tener un don y nosotros sí. Tuvimos la suerte de compartir trinchera. De ¿no? conocerlo. Y sobre todo, ¿sabes todo? Me gustaba fundamentalmente su silencio, ¿no? Cuando decías algo y se quedaba aprendiendo, pero para enseñar, ¿no? Y ese punto lo he encontrado muy poca gente en este trayecto de vida que llevamos. Y bueno, cuando encuentras a alguien así, tenés que agarrarlo fuerte. Es así. Porque es imprescindible. Es solo de Bertolt Brecht, son los imprescindibles. La organización y la gente que lo conocimos, tenemos la suerte de conocer a esa gran persona. Y no me gustaba tener hoy la columna de Europa sin hacerle un recuerdo merecidísimo a él y a su familia. ¿Okay? Es un gran compromiso, además, para el futuro, ¿no? Porque ahora hay que continuar. Exacto. Y hay que triunfar, que esa es la otra. Y si no, llegaría ahí a la emisora y nos putearía todo. Imagínate, saca empujones. ¿Qué están haciendo, muchachos? Es así. Bueno, Jorge, arrancamos con la información, entonces. Arrancamos con Alemania, como vos nos marcabas. Sí, te acordás que el domingo pasado hubo elecciones y bueno, se cumplieron más o menos los pronósticos, quedaron igualados la socialdemocracia y el centro derecha, pero con más votos la socialdemocracia. Aparentemente no se va a reconstruir el gran bloque que existía hasta ese momento, que era el gobierno bipartito. A ver, ¿qué le pasó ahí? Compartían gobierno, aunque lo manejaba Merkel. Y a partir de ahí lo que se abre es la posibilidad de un gobierno a tres, es decir, donde van a estar los verdes ecologistas, los liberales y los socialdemócratas. En Alemania se llama una coalición Jamaica, porque coincide con los colores de la bandera de Jamaica, es decir, verde, verdes, amarillo los liberales y negro los de la CDU, la derecha. Y bueno, invita también a pensar de que a veces más que ideologías se están ya votando colores, ¿no? Es decir, porque uno ve el programa del Partido Verde, que principio, de los tres, podría ser el más afín para construir algo alternativo. Y como decíamos la semana pasada, está casi más a la derecha que la propia socialdemocracia. Lo que han hecho en estos momentos es juntarse las dos llaves, es decir, los liberales y los verdes, y llevan una semana manejando una especie de programa común para ofrecerle a la socialdemocracia. Me extiendo a un tema de Alemania porque es un tema importante. ¿Por qué? Porque Alemania es, como decimos, el motor de Europa. Está toda la Unión Europea pendiente a ver quién va a ser el presidente, pero con tranquilidad, porque saben que sea uno u otro no va a afectar en demasía a la realidad económica de la Unión Europea. Pero, es decir, que en la casa del capitán del equipo haya movimientos hace que todo el resto esté observándolo. Si había alguna duda, hace un día Angela Merkel felicitó de un modo muy entusiasta al líder socialdemócrata, y ya es un aval. Digo porque en algún momento se especuló que el centro derecha podía hacer lo mismo que la socialdemocracia, porque los números le salen, que es juntarse con los liberales y con los verdes y gobernar. Pero la realidad es que tienen algunos diputados menos que la socialdemocracia y parece ser que le toca a la socialdemocracia gobernar. No va a haber muchos cambios, no se esperen grandes modificaciones en la política económica y social. Y bueno, como remate sí me gustaría reseñar que en el referéndum que hablábamos de la vivienda, ¿te acordás? En Berlín salió positivamente que había hacerse con las viviendas de los grandes especuladores inmobiliarios. Y eso fue un referéndum en el que votó muchísimas cientos de miles de personas, gente joven sobre todo, y ojo, y un dato muy importante desde el punto de vista político, muchísima gente que se acercó a votar en los barrios obreros de Berlín y votaba solo en la urna del referéndum. Y cuando le decían, ¿y el voto para la grande? Dice, no me interesa. Sí. Y eso fue una realidad que alguna prensa destacó, diciendo, bueno, gente joven en el tramo de 18 a 30 años que participaba solo en el referéndum, no en las elecciones generales. Y eso la izquierda en todas partes del mundo tiene que tomar nota de esa realidad. Claro. ¿Y qué se dice ahora? ¿Qué va a pasar con eso? Bueno, se está pendiente del gobierno. Tradicionalmente, históricamente, cuando hay un referéndum como es de este, que es conseguido, digamos, a través de las firmas de la gente para poder optar a ese referéndum, se le pedían cientos de miles de firmas. Se consiguieron en muchos meses de trabajo militante, se hace el referéndum, pero claro, no es un referéndum legal desde el punto de vista que no lo convoca el Estado. Lo convoca el Estado, sí, pero a partir de la conquista de firmas. Entonces, los antecedentes que hay, María Ángeles, es que los referéndum que ha habido en Alemania de esta manera, a través de firmas, fueron siempre, digamos, luego... el Parlamento tuvo que apoyarlos, es decir, como mirando para otro lado, pero apoyándolos. Es decir, no se quieren divorciar de tantos cientos de miles de personas que fueron, primero, a conseguir firmas y, segundo, a votar que sí a las expropiaciones. Ellos siempre tienen el as en la manga. En este caso, ¿cuál es? Que si se expropiaran las viviendas a estos especuladores, empresas que tienen hasta 40.000 viviendas, evidentemente hacen valer la constitución burguesa y capitalista y dice, bueno, ustedes me quitan la vivienda pero me tienen que indemnizar. Y yo creo que van a estar en ese tramo. La discusión va a ser cuánta plata van a darle a los propietarios al propietario, a las empresas, para comprarles obligatoriamente esas viviendas. De todas maneras, los economistas sí certifican que el precio de la vivienda, que era un abuso o es un abuso impresionante en todas las grandes ciudades europeas, pero en Berlín últimamente de un modo muy destacado, van a bajar. Es decir, el precio del alquiler va a bajar, que es un poco el objetivo de esta grandísima apuesta alternativa de construcción de sociedad, de construcción de espacios alternativos en una estructura capitalista muy vieja y muy cerrada como la alemana. Bien. Nos vamos a Reino Unido y cuando ves titulares en diarios europeos, como por ejemplo que el ejército va a distribuir gasolina en el Reino Unido a partir del lunes, o que el desabastecimiento llega ya y se extiende a la carne, ves la dimensión del problema, ¿no? desabastecimiento. Sí, y que desabastecimiento. Y aparte nos vendieron que efectivamente eso ocurría solo en Venezuela y tal, ¿no? Y de repente un país capitalista de los más poderosos del mundo, no lo olvidemos, es decir, que no es un país capitalista de la economía dependiente latinoamericana o africana, de los más poderosos del mundo, con titulares, como bien decís vos, de desabastecimiento y de falta de alimentos y de, bueno, un auténtico desastre. Acá yo creo que la audiencia debería saber que hay un tema que no está muy en la tapa de los diarios, que es en el Brexit, cuando se votó un referéndum en el Brexit, donde recordemos la mayoría, por poco, pero la mayoría del pueblo británico decidió salirse de la Unión Europea, lo que había era fundamentalmente una guerra de intereses de grandes empresas. Empresas más ligadas a Estados Unidos por sus rubros, digamos, y por sus intereses, que apostaban claramente por salirse de la Unión Europea, y empresas que tenían sus raíces o sus negocios en la Unión Europea. Esa pulseada la ganó la gente que decía que había que salirse de la Unión Europea. Ahora estamos en un capítulo que siguiente, ¿sí? Capítulo 2 de la historia, es decir, las empresas que perdieron ese referéndum están haciendo una labor de zapa, una labor de boicot a el Brexit. Esa es una realidad, es decir, ¿en dónde se nota? Por ejemplo, en el tema del transporte. ¿Qué ocurre en el tema del transporte? ¿Por qué se habla tanto de que no hay camioneros, no hay camiones para llevar los productos, etcétera, etcétera? Es muy sencillo, María Ángeles. Las empresas británicas, cuando estaba dentro de la Unión Europea, hacían lo que hacían el resto de los países europeos, que es, yo tengo una empresa de 250 camiones en el Reino Unido, pero abro una oficina en Polonia o en Eslovenia y traslado mi empresa, aunque logísticamente tengo los 250 camiones en el Reino Unido, pero al tener la logística desde una oficina en Polonia, pago sueldos polacos. Pago en contrato gente polaca, eslovena, letona, rumana, para pagar menos. Eso en un volumen de cientos de trabajadores era un beneficio absoluto para las grandes empresas. ¿Qué pasa? Que al separarse el Reino Unido de la Unión Europea, ese negocio ya no lo pueden hacer. Entonces tienen que contratar personal británico, que era un poco lo que quería la gente que votaba a favor de separarse de la Unión Europea. Es decir, que se fijaran antes en la contratación de los nativos que los extranjeros. Esas empresas han cortocircuitado, es decir, no tienen mano de obra, y bueno, un paseo por cualquier ciudad británica, lo que hay es demanda de trabajadores, es decir, en la administración, en restaurantes, en bares, un paseo de 200 metros por Londres, por Oxford Circus, que es una de las principales avenidas, no sé, puede encontrarse 30 carteles de que se necesita staff, se necesita personal. Es una realidad, es decir, muchísima gente que estaba siendo contratada con bajo coste de la Unión Europea y de lo que no era la Unión Europea, no están ya en Reino Unido. Por tanto, tienen una necesidad urgente de personal. En el tema de los camiones ya es apoteósico, es decir, tienen los productos se le están pudriendo dentro de los camiones porque no tienen trabajadores que los trasladen. ¿Por qué? Porque por lo que decía antes, que el polaco, el esloveno o el hondureño ya no está. Es decir, no está porque se le pagaban sueldos, como digo, salarios de los países de donde venían, no del Reino Unido. Y ahora la cosa ha cambiado. Por eso, fundamentalmente, el desabastecimiento. Tremendo tema, y que además con otros rubros está pasando lo mismo en otras partes del mundo, ¿no? Faltan los que venían de mano de obra barata, y ahora no tienen con quién hacerle frente a distintas cosas. Efectivamente, y con un añadido, que las inflaciones, por ejemplo, si hablamos, y bueno, podemos hablar que en términos también, si queremos, uruguayos, es decir, sueldos, por ejemplo, de $1,500, y volvemos y reenganchamos con el tema anterior, es un alquiler en Berlín de un apartamento de 60 metros cuadrados. Es decir, pero si gano $1,500, ¿cómo me piden $1,500 por el alquiler? Para que veamos un poco el poder adquisitivo. Es decir, sí, te contratan de una, al toque, inmediatamente, pero después con esa plata no me da para comer. Esa es la realidad. Salvo que me ponga a vivir con dos familias o tres familias más de migrantes, compartiendo esos 60 metros cuadrados, como hacen millones de personas en Europa, con tres familias más. Entonces, claro, se empieza a multiplicar, entonces en vez de $1,500 pago 500, pero vivo con tres familias. Eso es harto normal en cualquier barrio del Reino Unido. Bueno, podría sacar hasta fotos de las situaciones de 12, 14 personas viviendo en 60 metros. Bueno, pasamos a otro tema. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Cuál es el origen del hecho de que esta semana los saharauis y la causa saharaui esté sobre la mesa? Sí, y están contentos y nosotros con ellos. Claro. Muy, muy satisfechos porque la justicia europea, que a veces, no siempre, pero a veces se mueve en márgenes, digamos, independientes del tema político, ha dictaminado que los acuerdos que tenía la Unión Europea con Marruecos, recordemos a la audiencia, se apropió, le robó al Sáhara Occidental, a los saharauis, toda la costa. Estamos hablando de 1.200 kilómetros, digamos, de costa directa, donde de litoral, digamos, de donde da el mar, con lo que eso significa a nivel de riqueza de todo tipo, de pesca, y no solo que de pesca, es decir, son 1.200 kilómetros. Para que la audiencia se haga una idea, yo creo que de Rocha, desde La Paloma a Colonia, puede haber 400, o sea, tres veces más de litoral que Marruecos lo utilizaba para su cuenta bancaria. Me explico, que llegaba a acuerdos con España, con Francia, para que vinieran los barcos franceses y españoles a esquilmar esa zona. Bueno, la justicia de la Unión Europea ha dictaminado que eso no le pertenece a Marruecos, que le pertenece a la República Saharaui Occidental. Gran, gran triunfo. ¿Por qué? Sí. Porque eso significa que Marruecos, lo que había hecho, lo que había firmado, no vale para nada. De hecho, los ministerios de pesca de España y Francia están alarmados, porque han firmado para que cientos de barcos que faenan en esa zona ahora no pueden ir. Y ahora tendrán que sentarse con la República Saharaui. Este tema llega a la ONU la semana que viene, porque Marruecos está absolutamente enloquecida, para mal, ¿no? De porque cómo claro. Es posible que haya dictaminado eso la justicia europea. Pero si uno mira el mapa, a veces me invito a la audiencia que miren el mapa de África, debajo de Marruecos está la República Saharaui. Ellos se han apoderado cuando España abandonó la colonia, inmediatamente en Marruecos al día siguiente se instaló allí y se quedó en propiedad, todo el territorio. Pero como digo, son 1.200 kilómetros de costa con la correspondiente riqueza. Hablamos de miles de barcos de pesca que faenan en esa zona. Bueno, Italia, a ver, ¿qué pasó con el alcalde? Porque acá hay un alcalde que está preso con toda la familia, pero en Italia, ¿por qué es noticia un alcalde? No, es por otra cosa. Por otra cosa, ¿no? Todo lo contrario. No me asustes. No. En este caso es absolutamente insólito. Es la justicia italiana ha condenado a un intendente, a un alcalde, de nombre mismo Lucano, porque por ayudar a las personas que llegaban a Italia de migrantes. Digamos, ese es el resumen. Es decir, no le consintió que se dedicara en buena medida a ayudar a la gente que venía en barcos como podía a Italia, le facilitó o le facilitaba, digamos, galpones, lo reestructuraba, lo arreglaba para que se quedaran en ellos, buscaba situaciones de trabajo, en fin, lo que era la ayuda para que cientos de personas que venían, como digo, fundamentalmente de África, pudieran residir en el municipio. La justicia y la derecha no le gustó eso y decidió buscarle la vuelta para ver cómo lo podían condenar. Y bueno, han encontrado dos o tres cosas en las que agarrarse. ¿En qué se puede hablar uno para condenar a una persona solidaria? Una persona que, por cierto, ponía, es decir, para que los emigrantes pudieran comprar en las tiendas del pueblo, e ideó una especie de bonos con la cara del Che, en fin. Era, digamos, una experiencia muy bonita y muy interesante y, sobre todo, muy solidaria. Bueno, le han dicho que hay pruebas de que ocasionó o originó algún matrimonio de conveniencia entre italianos e italianas con esos emigrantes, que ideó un par de cooperativas, por ejemplo, para recoger residuos, etcétera, y que después no fue legal porque no hubo una puja pública para ver qué cooperativa se hacía cargo de la recogida. Es decir, en realidad cosas muy menores, María Ángeles, para condenarlo. La sorpresa, y por eso me gusta señalarlo, es que no es una sorpresa, bueno, de una condena de decir, bueno, te doy $3,000 y aquí no pasó nada. No, son 11 años de cárcel y 500,000 euros. Es decir, está claro que se trata de una condena para que no se repitan esas cosas, ¿no? Para que nadie ose ayudar a las personas. Efectivamente, una ejemplarizante, porque 11 años preso es como una barbaridad, porque no hay un delito financiero, no hay un delito personal, no hay un delito de algún tipo. El delito es la ayuda solidaria. Y eso, evidentemente, en una sociedad capitalista tiene que estar penado, y lo está. Seguro. Bueno, otro tema es el de los migrantes, que es en tu columna está siempre presente, pero ahora se ha hablado de preocupación en altas esferas, ¿no? Porque ha crecido la cantidad de gente muerta. Mucha. Y hay una foto impactante que me impactó sobremanera, que no sé si la vi el jueves o sí, que es un barco, que bueno, un cayuco de esos barcos muy precarios, que aparecen en la mitad del océano, como lo detecta un transatlántico, no sé, con 5 o 6 mochilas, y ahí viajaban 57 personas, de las cuales 14 eran niños. Y dejaron un SOS, un escrito, con una especie de carmino así y tal. Son barcos, como digo alguna vez, y no me canso de repetir, que al perder comunicación con la costa, con el traficante, que decirlo todo, que lo intenta trasladar a Canarias, y por las corrientes marinas que parten de precisamente del territorio marroquí hacia Canarias, en el momento que ven que se pierden, que no van a llegar, y que pasa un día, otro día, otro día dentro de ese barco, y no hay manera de comunicarse, y empieza a faltar el agua y los alimentos, muchos de ellos se tiran al mar y se suicidan. Y esa tragedia humana de gente pobre, la verdad es que me impacta, ¿no? Es decir, el momento trágico de decir, bueno, no lo he conseguido y me tiro al mar, ¿no? Y es algo que a mí a nivel particular, mira, no me abandona. No, es una imagen demasiado fuerte, ¿no? De con niños y tirarse al mar al ver que no vas a llegar, ¿no? Como está ocurriendo con demasiada frecuencia, como decís, lo que está ocurriendo es que las autoridades están viendo la posibilidad nuevamente de tratar el tema, ¿no? Pero en realidad es un tema intratable, porque desde el punto de vista geopolítico interesa que haya países a los cuales se les sacan las materias primas y que están condenados a la pobreza. Sí. Por tanto, la emigración va a seguir existiendo, ¿no? Lamentablemente, con todo lo que acarrea. Bueno, y por último, el tema del volcán, que estaba mirando que en estos días, en estas últimas horas, volvió a abrió más bocas todavía, ¿no? En esto que te da la idea más de que boca, es como una gran olla caliente, hirviendo, que busca la manera de salir, no termina más. Claro, busca, y la lava desciende por las laderas y llega al mar. Y bueno, la prensa, no sé si con humor o no, en España dice que España es 20 hectáreas más grande, porque al llegar al mar se ha ido consolidando territorio. Y aparte, dice, bueno, forma parte del Estado español 20 hectáreas más que salieron de allí. La verdad es que no ha parado de salir lava, y los vulcanólogos, porque existe esa ciencia de la vulcanología, no tienen muy claro en qué momento va a terminar de salir la lava. Lo cierto y verdad es que la catástrofe económica en la zona está confirmada, y que con el paso de los días nos tememos que toda la gente que vive en esa isla, en La Palma, por lo menos en toda la zona suroeste, totalmente desalojada. Obviamente está desalojada la zona donde está cayendo la lava y aproximaciones, pero me parece que la isla va a quedar de momento medio abandonada, de momento, hasta que se resuelva o no quiera salir más la lava. Es las imágenes que se pueden ver obviamente en directo en YouTube, porque hay varios canales de televisión que tienen cámaras instaladas, la televisión española, la BBC inglesa, la televisión canaria, y se pueden ver, y la verdad que es un, si no fuera trágico, es un, realmente un espectáculo, ¿no? La verdad que sí, y bueno, y también creo que ahí va a haber una transformación en ese territorio, claramente, ¿no? Eso va a quedar. Claramente, queda abolido toda la agricultura, y sí, a la espera de lo que se decida por parte del gobierno, que esta semana el Ejecutivo español pues no va a tener más remedio que tramitar ayudas urgentes para toda esa gente. Qué terrible. Bueno, bueno, Jorge, cerramos por acá. Muy bien, un saludo muy cordial a toda la audiencia y como siempre estamos a la orden. Te mandamos un abrazo grande, gracias, saludos a toda la familia por allí. Muy bien, igualmente, chao, chao. Chao, chao.